Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, un lunes muy especial. Empezó September. ¿Estás a la... No. A ver. Ahí está. Mirá que te está mirando ahora. Por eso lo hice. Estamos en Parte de Todos, 21:06, 2 de septiembre del 2024. Empezamos septiembre, el mes de las alergias. Llegó septiembre, por ya fin, después de cuánto, de 80 años más o menos. Sí, un montón, duró mucho tiempo. Se hizo largo, Agostini, ¿eh? Se hizo largo, estamos desde el streaming. Estamos oficializando el streaming en nuestro programa. Estamos ¿Qué quiere decir streaming? Streaming es en vivo. Nos podés ver en vivo y en directo. El en viejo y conocido en vivo y en directo. ¿Cómo está, señor Marcelo Galateo? Mal, cansado. De mal humor, de fastidioso. Pero dejate de joder. No tenés ninguna enfermedad. Mirá, justo caliente por el robo de ayer de las gallinas. Después vamos la a hablar, gallina turuleca. ¿Sí? Mirá, ahí estamos. Mirá, aparezco un muñeco. Estamos ensanchados, pero más ancho de lo normal. Estamos vivos. Tengo que venir con algo negro yo, porque vengo con esto y por eso. Bueno, no importa. Yo estoy así, que no me importa. Las bueno, apariencias engañan a veces. Sí, claro, después me ven y soy Claudia Schiffer. ¿Te acordás cómo se decía? Ay, pará, Claudia Schiffer. ¿Te acordás los era retos? Claudia Schiffer o Brad Pitt. Pará, eso, Brad Pitt. Claro, Brad Pitt. Hoy no está nuestro compañero. No está Brad Pitt. No está Brad Pitt. Está en un cumpleaños el guacho. En un cumple. Sí. ¿Qué me contás? Igual. Varias noticias para hoy, ¿eh? De sí, todo. Tenemos un montón de cosas. Sí, sí. Primero llamanos al 11-64-007-047. Nosotros vamos a estar... ¿qué pasó? ¿Qué ahora fue? Adelgazamos de repente. ¿Viste? Era como que la cámara tenía la... tenemos el sorteo de las entradas hoy de la gente de la semana pasada para la Fiesta Project. Fiesta Project, ¿vos podés 28 estar? De septiembre, 28, sábado. Sábado. La mejor, olvídate, en Área Costanera. Área Costanera. Así que tenemos una entradita que vamos a estar regalando y otra en juego, ¿sí? 11-64-007-047. También vamos a dar una noticia de una fiesta. Pará, que se va a hacer. Perdón, sí, que te interrumpa. Sorteamos la entrada y después, de la semana pasada. Y si sí, llaman, sorteamos con la otro. Gente de hoy o con la gente de la no, semana pasada. No, de pasada. La semana pasada, claro. Ah, entonces la sí, que, sí, sí. Lo que manda mensaje hoy no participa. No participan, participan la semana que viene. Exacto, yo lo que dije vos. Que era... No, es que yo al aire, en vivo, dije que íbamos a hacer una por lunes. ¿Sí? Está bien. O hacemos dos. No. Pregunta. Usted, no, usted. Usted es la jefa. Yo soy la jefa. bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces, llamamos. ¿Por dónde nos pueden ver en vivo? A ver. Sí, sí, sí, por la aplicación sí. FM Radio Box. Sí. Play Store, App Store. Ahí está. ¿Bajás? FM Radio Box 102.9. La de logo negro. Baja la aplicación y ahí. Exactamente, ves para... y nos ves. Me lavé el cabello para que me vean. En YouTube. O si no, por www. Ahora. Triple. Esto me está molestando el chicle. Ahí está. Triple. Mala educación. Hablar con goma de mascar. Goma de mascar. ¿Masca? ¿Usted o no masca? No, cállese. Estamos en chica. ¿Masca o no masca? Sí. Ah, está bien. ¿Mascás o no masca? Escúchame. www.fmradiobox.com. Para que nos veas acá, yo me lavé el cabello, así que nos puedes estar viendo. Y estos lunes van a ser retro hasta el día de la fiesta. Sí, volvimos a la mejor música. Exactamente. No encontramos más temas nuevos, así que. No, sí, claro, pero bueno. Nos gusta mucho lo retro. Y lo que iba a decir es que hay mucha gente del otro lado esperando la noticia de una fiesta que se hacía en los años 2000, en 2010. En los años 80. En los años 80, ¿no? De un señor que se llama Marcelo Mayer. Que hacía la Sinfra Fiesta, que después la vamos a estar dando, porque están esperando del otro lado, el día que sea. Yo soy la doy la primicia, ¿sabías sí, vos? ¿La nadie fecha? Lo sabe, ah, nadie mira. Lo sabe. Mirá, yo solo mirá. Lo sé. Así que vamos a estar para toda la gente. Y si quieren ir a la Fiesta Project, que también es retro, pueden llamar al 11-64-007-047 y tenemos un montón de información. Escúchame, vamos a dar como tirar unas cosas. La nena esta que estuvo... En bicicleta, ¿no? Andando tuvo... en la autopista. Yo no lo zafó puedo creer. De milagro. A la noche encima. Yo no lo puedo creer. El video está. ¿Qué habrá pasado? En la página de Todo Noticias, para que lo veas. Subió, para mí subió sin querer. Sin querer. El tema de la noche, ¿dónde estaban los padres? La nena no sabe, no se da cuenta. No. Acá no, los no. responsables son los, no, los padres. Sí, la verdad que así sí. Así que bueno, tienen la información en que hay autopista, qué pasó. Yo por lo que vi, los autos la empezaron a rodear. Sí. Como para que no la... Exacto, para que no les pasara no la nada. Atropellen ni nada. A todo esto, igual está prohibido andar en bicicleta. No, no se puede. En carro. No, y caminando. No se puede circular. Sí. No, absolutamente, está prohibido. Porque en el puente acá de Avellaneda... Circula. Está el cartelito de prohibido, los carros y están. Con tracción a sangre. Sí. A caballo. El caballo. Así que igual hay... Bueno, perdón, el carro que vi estaba a tracción a sangre, pero por un hombre. También lo un mismo. Carro, bueno, no estaba a caballo. Bien, así que esta nena estuvo en la autopista Panamericana, ¿sí? Ah, en la Panamericana. Que Panamericana es un desastre. Sí. Y menos mal que la gente observa y hay gente que para y hay gente que ayuda y no sigue. Porque esta situación no está buena. La realidad es esa. Sí, una nena En bicicleta en la Panamericana fue escoltada por automovilistas. Las imágenes muestran que la menor pedaleó sola durante varios metros en la noche del domingo. Pero si ven el video, es impactante por dónde va la nena. No tiene noción de que van los autos por ahí. La policía la rodeó para protegerla de los autos, ¿sí? Pero vean el video, está en todas noticias o en todos los portales de internet, la vas a ver. Sí, ¿sí? Así que esta es una de las primeras noticias. Después tenemos noticias de cine, de Netflix, tenemos un montón actualidad. De cosas de actualidad que tenemos para, ¿sí? De fútbol, Fórmula 1. Escúchame, este de Fórmula 1 que ahora volvió a la Argentina, todas las babosas están... Sí, están todas calientes. ¿Cómo es? ¿Colipinto? Colapinto. Colipinto. De mí te puedes esperar cualquier cosa, si estás escuchando por primera vez. Colapinto. Che, Colapinto que vive en Italia. Claro, le dijeron que era italo-argentino. Él dijo, no, yo soy argentino. Exactamente. Así que bueno. Terminó muy bien, posición número 12, lo felicitaron, se emocionó. Y sabés que había muchas fotos de Ayrton Senna con Colapinto. Sí. Era medio parecido el perfil del chico. Será como una reencarnación. Sí, parecido, físicamente, sí. ¿Viste que nosotros que creemos en una reencarnación de Ayrton Senna, este chico? Y que se quiere levantar a todas las minas que le hacen la nota, No se las quiere levantar, se las levanta. Las minas se entregan solas. Ay, la brasilera, qué lindo que hablas en castellano, le dice a uno. Sí, vos, sí, re gato el chabón. Bueno, alto, ya sabía. Gato. Sí, ya sabía que con las pintas. Alto, Ayrton gato. Senna. Ayrton Senna también, ¿no salió con Yuya? Y con un montón, ¿no? Bueno. Así que es la reencarnación de Ayrton Senna. 11-64-007-047. FM Radio Box 102.9. Baja la aplicación y ahí nos ves. Mirá, en vivo tenés y en dos directo. Opciones. En YouTube, pará, en YouTube. Mirá que estamos en YouTube. Hola, ¿cómo, YouTube. ¿Cómo es la de YouTube? Radio Box 102.9 en YouTube. Ahí está. FM Radio Box 102.9. Y ahora podemos venir disfrazados con caretas. Sí. Vamos a venir porque hay que ambientar el streaming. ¿Pero qué es? ¿Un circo o un streaming? Hay que decirle a Carlitos que venga. Que venga con sus trajes. Porque ahora sí va a poder salir, ¿o no? Sí. El de vaquita. Vemos Deadpool de vuelta en la aplicación. Sí, en la aplicación. Somos truchos. Sí. Somos truchos. La película de Nicolas Cage. Long Legs. Piernas largas. La maldición de las almas perdidas en la Argentina. Para recomendar, está buena. Sí. Después vamos a hablar de eso en el cine. Tenemos también para hablar de Milli Vanilli también, que vimos la película de Milli Vanilli, que vamos a tener un temita para escuchar. Pero el único, no, tenía dos temas, ¿no? Sí, dos, pero tres. Vamos una poner los, historia. Vamos a poner los dos temas que tiene, total son dos. Sí, que bailaba. Recorremos toda la historia musical con dos temas. Sí, la verdad que sí. Acá hay que traer un contador de cuentos, que sos vos, pero otro. Tipo, hay que traer a alguien. Conocido, porque ya que tenemos el streaming tenemos que traer a alguien claro, conocido. Yo no cuento cuentos, cuento chistes. Bueno, contador de cuentos. Cuentos contaba, cuenta Landricina. A ese, un Landricina quisiera. Landricina. ¿Viste esos tipos que son con doble sentido? Claro, el chiste estaba bueno como lo contaba, el chiste al final era medio zarpadengue. No, nada que ver. Medio como una moraleja. Sí, era una tontería, pero como lo contaba causaba gracia. Che, a mí me gustaba más Verdaguer. Bueno, Verdaguer era complicado. No, Verdaguer muy no. Inteligente, muy inteligente. Chistes de salón, ahí el está. Gato de Verdaguer me gustaba. Che, escúchame, yo el gato de Verdaguer lo conocí. Mira, Marci Infra nos está viendo, mira. Marci Infra. Que mande un mensaje. Que venga, se tome el colectivo y venga. Está a tiempo, está con Amar. Bien, ahora le voy a que él me diga, si ya que me está viendo. Ahí está el YouTube. Ahí está, él está. ¿Se ve bien? Es porque somos hermosos. Un lujo. Nos lavamos el cabello, la cara. Yo me tengo que enderezar un poco porque salgo. Está medio jorobado. Ah, oh, eso es el jorobado de Notre Dame. Está Firol. Bueno, que después Marce me diga a qué hora quiere que dé la primicia de la infra, que la están esperando. Y bueno, de paso, toda la gente que está escuchando de todas las partes de acá de Zona Sur, estamos acá en radiobox.com. En nuestro teléfono es 11-64-007-047. Tenemos varias fiestas estos fines de semana para recomendar. Varios recitales. Y vamos a estar sorteando la entrada de la semana anterior con la gente que llamó la semana anterior, que estuvo Polito, sí, los que está que está invitado para cuando quiera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? La que va a venir a hablar de canto, un poco de canto, va a ser Noelia, que ya estuvo con nosotros con La Escala. Directora de... de la escuela La Escala Musical. Perfecto. Sí, que salió condecorada como cultura en, la, en Quilmes. Que no me sale, ahora lo voy a buscar bien. En la Casa de la Cultura, así que estuvieron, le dieron como una condecoración. Sí. Como algo. Mirá qué bueno. Y la que se la vio en la tele fue a la hermana de Ariel Amaral. Sí, que sí, estuvo, con Yuyito González. Sí, Yuyito González. Este. Estuvo con el Club de Minas, mirá, felicitaciones para ella. Sí, tenemos que tener cuidado con las señas que hacemos porque la gente nos está viendo del otro lado. Sí, sí, yo no hice nada. No, pero yo digo, porque somos de hacer muchas señas nosotros a veces. No nos damos cuenta, sí, perdón, Nos reímos de la gente y todo eso. Escúchame, yo vi la nota, pero qué bueno que hayan llegado también al Club de Minas, a Yuyito, a Magazine. La verdad, si quieren mandar un mensaje, Sil, y contarnos cómo eso, llegaron. ¿Cómo llegaron? Estaría que buenísimo. Nos hagan la mano si llegamos nosotros también. ¿O no? Primero vamos en colectivo, en coche, y después, bueno, ahí estamos. Bien, vamos a ir con el próximo tema porque estamos con lo retro. Yuyito González se va a casar con el presidente, ¿viste? Supuestamente dice que ya está casada. Dijo que ya está casada. Dale. ¿Sí? ¡Sí! Está casada. Bueno, no sé. Tenemos para hablar de lo que pasó con Carmen Barbieri, que es una anécdota, la verdad. Ah, sí, eso estuvo re bueno. Ahora, increíble. Después del corte, después de la cancioncita de Donna Summer que vamos a escuchar, vamos a hablar un poco de eso que vimos hoy en vivo y en directo, lo que le pasó a Carmen Barbieri. Yo creo que no pasa, acá en la Argentina pasa nada. Es de película, es cine. Sí, sí, es cine. Vamos entonces con la próxima canción, que es la de Donna Summer, I Feel Love. Dale.

I Feel Love y este grupo de dos muchachos alemanes. Ellos no fueron los estafadores, fueron el productor que le hizo. Pará, pero no me dejás hacer la introducción. Ah, ¿cómo haces vos? No, estoy tratando de no. El spoiler. La mujer spoiler. Escuchá, dos alemanes oscuros en Alemania. Sí. Que en ese momento no estaba en Inglaterra, iba a decir. Oscuros. ¿Qué pasó afuera? ¿Algo pasó? Una coleada. Se llevan por delante acá la hay una loma de burro acá para el sí. que no conoce, una loma, vienen con todo, ¡oh! Se van a ir para el otro lado. Bueno, estos dos chicos que estuvieron en una disco en los 90. Toda la facha los dos. Bailaban re bien, eran físico. Coreógrafos. Uno sí sigue vivo, el otro no. ¿Sí? Durante mucho tiempo hicieron mucha plata, mucha plata, hasta ganaron dos Grammys, ¿sí? Pero las voces de ellos no eran las mismas. Las originales. Las originales. El productor este dijo, bueno, tengo dos cantantes que sí. cantan re bien, pero no dan para la cámara. No, eran... pobres. No dos daban. Personas normales. Si vamos al caso, no iban a triunfar. La gente le llama la atención. Sí, lo de afuera. La facha, viste, las coreos que bailen, sí. el físico. Y por un lado tenía razón, ¿o no? Sí. La hizo bien. Sí. Y bueno. Bueno, resultó. El tema es que, bueno, después se empezaron a preguntar los otros cantantes: ¿qué onda? Ya está, ya te estoy grabando demasiado. Los pibes encima querían hacer un. Los en Estados Unidos. Lo llevan de Alemania a Estados Unidos, se hacen conocidos en Estados Unidos y quieren empezar a hacer conciertos en vivo. Sí. Pero ellos no podían hacer conciertos en vivo. Sí, las voces no eran ellos. Playback. Hicieron playback en uno como de los. Las Electro Star, ¿te acordás? Escúchame, pará, sí, las Electro Star, que era una sola la que hacía todas las voces. ¿Eso lo sabías? Ah, no, eso no lo sabía. ¿Vieron que todas tenían todas voces diferentes? Era una sola cantante que hacía diferentes voces. Pero era una sola. Y todas cantaban como si fuera que están... Nada más que no tuvieron ni un éxito. No. Desastre. Electro Star, me acuerdo. Fear for Fun, Electro Star. Looking for Fun, creo. Looking for Fun, Electro Star. Escúchame, hoy Olga hizo el Bandana y Mambrú. Volvieron a juntarse. Ah, también retro, mirá. Retro, así no. que sí, se juntaron a cantar. La que no estaba invitada era Lisa Vera. No sé qué estará pasando ahí, Estaba Virginia D'Acuña y Lourdes. Y después lo de Mambrú, todos estaban. Todos, hasta Jerónimo estaba. Sí. Así que después lo vamos a estar hablando porque esto salió hoy a la tarde, a las 2 de la tarde. Solo Miguel Granados, que se está por retirar de Olga. ¿Sabes que a mí no me causa más gracia como me causaba antes? No, es como que ya no. Está medio agrandado. No, perdió la gracia, está como en otra, no sé. O antes era como alguien muy secundario en Sin Codificar. Es como que antes era muy, pasaba muy desapercibido con toda la gente que tenía, ¿no? Pachu, Pichu. Pacho y Pichu son no, lo más. No dejan no de causar gracia, sí. Por lo menos a mí. Yo miro a Olga, no lo miro, lo veo por ahí en las redes sociales, no me causa gracia para nada, lo que hacen. No sé si diré porque otra época, no sé, pero no lo... Pichu está, no está en Olga, sino está en el streaming de Pachu Peña. Pachu, está con Pachu. Pero hacen unos chistes, nada. Está lo Pachu, que mirar. El peladito, a veces está Yayo, está Matrix, están todos esos y... Y hacen un streaming y... a mí me causa más gracia. A mí la gente nueva no... No te causa gracia. Escúchame, el hombre del pináculo. ¿Sabes quién es el hombre del pináculo? ¿Quién es él? Se resolvió el misterio del hombre del pináculo, hallado congelado en una cueva hace 50 años. Durante décadas, el desconocido permanecía sin identidad. Su historia estaba silenciada por el hielo. Pero tras un descubrimiento clave en archivos antiguos, la policía estatal de Pensilvania dilucidó el enigma. ¿Sí? El 16 de enero del 77, dos excursionistas que desafiaban el brutal frío del invierno en Pensilvania hicieron un macabro descubrimiento que daría inicio a uno de los misterios sin resolver más enigmáticos. Yo pensé que me ibas a hablar del hombre este que apareció después de... Ese yo no lo... No sé, pero este te estoy hablando. ¿Será ese? No, nada que ver. Pensé que ibas a hablar de la nota que te mandé yo. No, pero te voy a mostrar esta antes de la nota que me mandaste vos. que es parecida, pero este nada más que el nombre del pináculo, porque nadie sabía nada de él. Salió de la galera. De la galera. Vos sabés que el hombre del pináculo durante casi 50 años estuvo silenciado y dieron un giro inesperado. Y ahora sí se sabe que era un chico de entre 25 y 35 años, con cabello rizado rojizo y ojos azules, y no llevaba documentos, ¿sí? Entonces por eso estuvieron tanto, ¿sí? Tuvo una sobredosis de droga, o sea que subió ahí pasado, le agarró un patatús. Andrés Calamaro era sin documento y drogado. Cosa común, y chau. Y recién ahora, después de 42 años, se dieron cuenta que era este hombre. La familia lo habrá buscado un montón de tiempo y recién después de 50 años se dieron cuenta que era este hombre. Mire, señor Marcelo, ¿dónde está? No lo puedo mostrar, pero ya lo voy a mostrar. Bien, escúchame, este hombre que vos me estás diciendo. Sí. ¿Qué pasó con este hombre? Déjame que lo busque. Un hombre que reapareció después de 50 o 30 años, no me acuerdo. Acá dice, y ya que estamos con el hombre del pináculo, claro, vamos a ir con este hombre. Estuvo desaparecido 30 años. 30 años, ahí y está. Y reapareció con la misma ropa. Sí. Acá, miren, para la cámara, a ver si la ven. ¿Se ve? Sí. Vasile, un ganadero rumano, salió de casa como cualquier otro día rumbo a un pueblo cercano. A comprar cigarrillo. La travesía se prolongó por 3 décadas. Decime, ¿dónde estaba? Porque si no, la ropa Julio la López, tenía... Por ahí Julio López aparece. Escúchame, pero... o sea, si él pierde... O sea, la ropa se va desgastando. O sea, si pasaron... Por ahí tenía años, varias iguales. ¿Viste que la gente siempre está con la misma ropita? Todo, no, por ahí tiene varias. No, para mí... Yo siempre salgo con pantalón negro y no es que tengo uno solo. Tengo como 15 pantalones negros. Me gusta mucho usar el pantalón negro. Acá, ay, pará, yo tengo que ver los comentarios de la nota. Y dice, hay uno que dice, me pasó algo similar. Desapareció un viernes y apareció un lunes con la misma ropa y tampoco recuerdo. Dice, eso sí, buena calidad la camisa, ¿viste? Porque es, sí, ¿viste es que muy, te iba a decir? 30 años es demasiado para la vestimenta. ¿Nunca viste esa gente que por ahí te cruzas y la remera la usa tanto que ya está casi transparente? ¿O la camisa? Sí, bueno. Y bueno, pero tendría que tener esto y este hay hombre gente vino que la tiene igual que los calzones, sí, o las medias. Acá dice, el papá de Nelson pero volvió sin los puchos. Claro. Claro, de Nelson, el de los Simpsons. ¿Sí? Los comentarios de Instagram son lo mejor. Sí. Son lo mejor. El hijo de la playa, no sé si lo viste. Sí, también. Que, sí, que critica todos los videos. Pone un video y después lee los comentarios. Como estamos haciendo nosotros. Sí, claro. Lo chupó un ovni, dice uno. Fue a comprar cigarrillos. Ni bien le empieza a romper los huevos la vieja, se va a buscar los fósforos. Se va de vuelta. Ay, Dios mío. Olvídate. 11-64-00-7047. Ahí manden un mensajito para participar por las entradas para la fiesta Project del 28 de septiembre en Área Costanera. Y después del siguiente tema voy a tirar ya. Che, Hernán, está viendo por el streaming. ¿Quién es? ¿Qué Hernán es? ¿Un Hernán oyente? ¿Es el mismo Hernán que saludo me estaba escuchando? Para Hernán. Hola, Hernán. Armate uno. Che, esa, ¿te acordás cuando escuchábamos esa canción en San Bernardo la escuchamos? Mirá. ¿Te acordás? Y nos drogábamos, tocábamos la guitarra, nos inyectábamos hippies, heroína. Éramos hippies. Claro. Dios mío. Entonces, teníamos 40 kilos menos cada escuchame, uno. Escuchame, decime el número de teléfono. 11-64-00-70. ¿Lo digo yo o lo decís vos? Sí, señor, señor, diga. Bueno. Dile. ¿Cómo es el número? 11-64-00-70-47. Bien, vamos a ir entonces al tema. Este tema sale en la película Long Legs, que después del tema vamos a hablar de la vamos película. Vamos a recomendar la exacto película. Exacto. Es T-Rex, Getting On, dale. Break it down. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm dope on the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this? Bueno, acá estoy de vuelta. Toma dos. Vamos con, después de este tema vamos a hablar de la película Long Legs, Piernas Largas, con un Nicolas Cage totalmente desconocido, ¿sí? Y vamos a escuchar este tema que es un rock bien de la Sympathy. El que iba fue en esa época la Sympathy y lo repasaban. T-Rex, Get On, dale. Parte de todos. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Tan, tan, tan, tan, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, vamos a contarle a la gente de qué trata la película. Long Legs. Long película Legs. De misterio y terror policial. Estadounidense. Policial. Suspenso. Escrita y dirigida por Oz Perkins, hijo de... el señor Perkins. Don Perkins. Porque no me acuerdo el nombre. ¿Puedes creer que se me fue? Bueno, no importa, eso es lo de menos. Es el protagonista de Psicosis. Sí. Anthony Perkins, ahí está. Anthony Perkins hizo la recordada Psicosis en el año 78. Sí, ya que no la vi nunca la película, no. Lo único que vi la escena de... De la bañera, cuando mira la casa así de lejos y nada más. Sí. Bien, tenemos un Nicolas Cage. Con totalmente este... desconocido porque está maquillado. Maquillado, tiene toda una careta. Escuchá. Bien, se estrenó el 12 de julio en Estados Unidos, pero se estrenó acá hace unas pocas semanas, fines de agosto, en Argentina. Terror sobrenatural. Rara. Es una FBI que está encargada de localizar a un asesino en serie de oculta, digamos. Un asesino en serie que lo está buscando el FBI y todo. Y bueno, justo cae una chica, una... Se llama... una detective. Una detective, exacto. Y bueno, y ahí está toda la Lee trama. Lee Harker se llama. Detrás de ella. Claro, porque este hombre... es como que ella se acuerda, empieza con una cosa que se acuerda y no se acuerda. Bueno, con... Sí, bueno, en lo que es asesino en serie y con todo lo que es satánico, ¿no? Códigos satánicos que va encontrando. Está el diablo detrás de todo esto. Exacto. Y yo tengo algo para contarles. De esta película. La historia real existió realmente en Longlegs, ¿sí? Son algunos de los casos son reales. Yo no voy a estar contando muy porque si no voy a spoiler, ¿sí? El hecho de Longlegs creó varias muñecas porque hay muñecas que hacen la historia, ¿sí? Sí. Y está basado en el caso real de John Bennett Ramsey. Sí. Y obviamente se tenía que ver con esta el tema de las muñecas con el tema del vudú. Dentro de las muñecas estaba el trabajo vudú. ¿Sí? El trabajo satánico. ¿Sí? Ustedes si la van a ver se van a dar cuenta. Y obviamente 10 millones se hizo con esta peliculita, se hizo con 10 millones de dólares. Yo dije que era de baja presupuesto. Vamos a ver lo que recauda. En lo que es Argentina, está yendo mucha gente a verla, porque no hay mucha variedad de películas en la Argentina. Estamos medio como caídos en películas, ¿sí? ¿Salió la serie de Terminator en dibujito? Sí. Yo tengo un conocido veloso, me dijo que está ahí. Difícil ver Terminator en un anime, tipo anime, sí. ¿Eh? ¿O no? Igual como decían los Thundercats en dibujito, un desastre. No. Es un desastre. Lo arruinaron totalmente. Sí. Así que bueno, cine, si todavía están Long Legs, piernas largas. Sí. La maldición de las almas perdidas. Esta la puedes ir a ver en todos los cines, está para que la veas. Dura casi 2 horas. Y creo pico. Que sí, no recordé. No recordé. Otro estreno muy bueno en HBO. Sí. Ciudad de Dios. Ciudad de Dios después de 20 años. Todos los personajes originales de la película. Ayer la estaban dando, la película, sí. Muy buena la serie. Hoy se estrena el segundo capítulo. Sí, muy, muy buena. Y ya está confirmada la segunda temporada. La segunda temporada, ya está confirmada. Sí, están todos menos, los que fallecieron, pero después están. Sé pequeño, todos. Qué malo que era Sé pequeño. Sí, te da bronca. Película, si no la vieron, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios. Ahí está, Ciudad de Dios. Una película que está buena porque está hecha con actores que no son actores. Sí, que son de la favela. Claro. Sí, que después hay como un documental también para ver de él después. Está el documental de todo. Que está Sé pequeño y nada que ver Sé pequeño. Nah. Es totalmente otra persona. y cuenta un poco el tema de cómo es la favela adentro, ¿no? Toda esta cosa de la droga, de todo lo que es la delincuencia, la pobreza. La pobreza todo. Y todas estas cosas que hay en todos lados, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué más teníamos? Y también, si vos ves, ¿te gusta Merlí? Bueno, Merlí tuvo una temporada. Merlí tuvo la temporada con el profesor. Sí. Bueno, el que la vio ya sabe. Con Paul, que es el que le quedó, el que quedó más visible de todo esto. Y tiene una tercera temporada. La tercera, yo vi la segunda, chicos. La tercera ahora se estrena en HBO. Se estrenó en HBO Max. Así que la podés ver ahí a Merlí, la tercera temporada. Sí, pero con Paul. Y una profesora de filosofía, una genia. Así que la pueden ver también. Bueno, un estreno en Netflix, sí, inesperado, que yo no sabía. La de Leos Balagria. Leos Balagria. Estamos medio trabados. Sí, la pintura me hace mal, me pega. Te pega. Y eso mal que en no la pinté, estuve lijando nada más. Netflix con este José de Ser, ¿no? Sí. Que al principio te medio como que vos me dijiste, me lo mandaste, yo no pude ver, porque en realidad... Para mí es Leslie Nielsen. Al principio, claro, ¿sabes que yo al principio dije es Leslie Nielsen? Después le voy a mostrar al pulpo para que vea. No. Y lo que menos me esperé también que iban a hacer una serie sobre él. Mirá. Claro, porque la de Menem se está como atrasando, no salió. ¿Qué pasó? No sé. Me parece que hay como medios en mucha plata encima y que hay familiares que como que no quiere que salga. 18 de octubre, Leos Balagria protagoniza a este cantador José de Ser, porque era... Él era, acá dice, el hombre que amaba los platos voladores. Los ovnis, sí. Mirá. Creo que fue un innovador en los años entre 80 y 90. No. Seguime Chango. Seguime Chango fue terrible. El Paraba, bueno, yo después lo voy a mostrar. Va a ver qué. Bueno, segunda temporada de Palermo Hollywood también. ¿Cuándo? No hay fecha. No hay fecha, pero la están preparando. Hoy vi un tráiler. Sí, después les voy a recomendar algunas series, otras series de Netflix para ver. ¿Sí? Bueno. 11-64-007-047. ¿Nos vamos con otro tema? ¿Por dónde nos pueden ver? Pará. Pará, que nos pueden ver acá en www.fmradiobox.com. Suscríbete al canal de YouTube. Es importante porque ahí ves toda la información que nosotros tenemos en Radio Box y de todos los programas. Así que le das un clic a la campanita y te aparecen todas las cosas. Y si tenés la aplicación FM Radio Box 102.9, sí, ahí también va directo a tenés a para la transmisión escucharnos en vivo, y sí, la transmisión de en vivo. Yo te recomiendo que porque hoy me lavé el pelo, veas la transmisión la en vivo. La peluca. Sí. Vamos a ir con el próximo tema ahora sí, señor. El tema es The Outfield. A ver. Re cañazo retro. Y después vengo con las noticias de infra. Dale. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Gente, suscríbete. Yo me divierto sola, ¿viste? Tenemos 2000 suscriptores ya. Suscríbete. Ya vamos a llegar con tiempo, tiempo al tiempo. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, pará. Suscríbete en YouTube, ¿sí? Una película nueva. Pará, antes de hablar de la película. Está por estrenar. Sí. Una cronista de TN se cayó en una boca de tormenta mientras cubría las inundaciones acá en Bernal. ¿En Bernal se inunda? Sí. No puede ser, boludo. La cronista de TN, Ana Ortiz, se cayó en una boca de tormenta mientras cubría en vivo las inundaciones en la zona de Bernal Oeste, ¿sí? El sábado por la tarde. ¿Vieron que este fin de... no hablamos nada de la lluvia? ¿Cómo tenés llovió? Razón. ¿Cómo la pasaste vos del otro lado? Yo me la pasé durmiendo. Ya te lo voy diciendo. Sábado y domingo dormí. Verdad, llovía, no a cántaros, pero llovía bastante y mucho tiempo. Y mucho viento. Mucha humedad, viento horrible. Creo, porque horrible. Creo que agosto, en los primeros días, no había llovido. ¿Viste? Había como que había amagado. ¿De qué fue? La famosa tormenta de Santa Rosa. Cayó justo. Sí. Cayó justo, sí. Creo que llovió más de lo que tenía que llover, ¿sí? Se acumula la ropa. Sí, el olor a humedad. Pero bueno, hay que, como vos dijiste, al mal tiempo, buena cara. Hoy ya no tendríamos la misma cara. No tendríamos el mismo pensamiento. Pero bueno, no importa, son momentos. Uno se feliz tiene que acostum- por un lado, porque Independiente empató con River, con uno menos, aunque nos hayan robado en el partido. El árbitro, no sé qué le pasa al morochito ese. Che, escúchame, ¿no? Tienen un poquito de poder y ya se piensa que son, no sé qué son, ¿viste? Sí. Porque el arquero estaba hablando bien con él y no me toqué, pero ¿quién sos? Despreciativo, asqueroso. ¿A quién se comió? ¿De River? ¿A quién se comió? ¿Sería cobró de cosas River? Que no tenía que cobrar. Roja directa a uno Independiente que está bien, pero dudoso, ¿viste? No sé si era para directa. Para tanto. Lo del partido de Boca también, cosas dudosas. Pero bueno, ya está. El tema que no nos pudieron ganar, con uno menos todo el partido. Si teníamos 11 contra 11, para mí le ganábamos. Para mí sí. Viene con buena racha igual Independiente, Falta Hugo Acuña, convocado para la selección. Che, escúchame, ¿jugó? Para mí no estaba jugando. ¿A qué lo traen? Ya cuando está de última. Lo convocaron, mí. No quiere decir que lo van a poner porque Tagliafico está lesionado. Ah, ok. ¿Juega la selección qué día, Marce? El jueves a las 9 juega la selección contra los chilenos. Bien. Estaría para ganarle, para romperle bien el ocote. Sí. Sí, los chilenos son... terrible. Estuvieron bastante insoportables, así que... terribles. Hay un chileno jugando Independiente, se ganó la simpatía del público Independiente, no sé cómo se sí, llama. Sí, sí, estuvo ayer hablando. Jovencito, sí, pero muy muy simpático el chico, ¿no? Loyola, está diciendo. Ah, sí. Ahí está, mirá. Loyola. Loyola. Yola. Escúchame, se está haciendo ahora hasta el 7 de septiembre el Festival de Venecia. Y esta película se llama La Sustancia, que íbamos a estar hablando. Una película rara. Con Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. Esta sustancia... ¿Mira? Sustancia. Sustancia y vino tinto, como dice el de Mala Fama. Escúchame. Al premio al mejor guión sacó. ¿Qué pasa con Demi Moore en esta película? Es como que... estuve viendo yo algunas cosas de esta película. Ah, por eso el otro día estaba en la presentación, por claro, esta película. Claro, exactamente. Película polémica. Es considerada de las películas más excesivas e impresionantes del último tiempo. Dice que hay gente que se levanta en la sala en el medio de la película y se va. Porque hay cosas desagradables para ver en la película. ¿Cosas desagradables? Ah, sí, vi. Y la tenemos que ver, a ver si nos levantamos nosotros de la tele. Festival de Cannes, perdón, en Venecia. Sustancia, dirigida por Coraline Farishet. Ahí van todos los perros al Festival de Cannes. De Cannes. El fin se estrenó mundialmente en el ay, Dios. Él solo se decía, qué boludo. Miren, este es él. Ay, Dios. Dale. Protagonizada por Demi Moore y Dennis Quaid, la película que le da vuelta a la cultura de la belleza tóxica con una fábula que dice: cuidado con lo que deseas. Explosiva, provocadora y retorcida, La Sustancia anuncia la llegada de una cineasta apasionadamente visionaria. Yo creo que La Sustancia construye una energía sátira sobre la presión estética a la que vemos sometidas las mujeres por parte de la industria del entretenimiento. Viste que toda la gente de la tele, yo siempre le digo a los chicos, retraigo todo esto de la escuela, que todo lo que vemos en Instagram no es la verdad. Bueno, como el chiste ese que contó Charlie García, hay que tener cuidado con lo que uno desea. Sí. Como el hombre es el negro que está en el desierto. Sí. Se encuentra la lámpara, frota la lámpara y sale el genio, ¿no? Y le dice, tenés tres deseos. Dice, bueno, quiero ser blanco, mucha agua y que se me sienten todas las mujeres. ¡Pum! Lo convirtió en un bidet. Ahí tenés, ¿viste? Tenés que tener cuidado con lo que pedís. Pará que la misma cara que tenía yo tenía Cerati en el momento que lo contó Charlie García. ¿Sabés cómo estaban los dos? Enroscadísimos. Che, Marley, ¿tocamos el tema Marley o no? ¿O lo dejamos a...? Vamos a dejarlo. Marley, que vamos a esperar. No, Marley, no, otro Marley. Bien. ¿Cómo es que las mujeres en el entretenimiento, de lo que vemos en las redes sociales, lo que es industria de lo que es el cuerpo, está en principio? Hace un año que ya ayer falleció Silvina Luna por este tema. ¿Sí? Por la belleza. La Sustancia es un producto revolucionario basado en la división celular. Crea un alter ego más joven. O sea que en la película la persona que consume eso se vuelve más joven. O sea, crea un alter ego. O sea, crea otra persona. Más bello, más perfecto, que alterará la vida de una mujer en crisis. Está para verla, ¿sí? Va a llegar a los cines el 19 de septiembre del 2024. Así que la tenemos a Demi Moore ya la cara toda hecha pedazo, por eso sí, tenía toda grande. La cara hecha pedazo, no, pero era porque tenía toda la cosa, después aparece bien. Viene, aparece bien. 11-64-00-7047. Vamos a ir. Manden mensajitos, sí. Así participan por la entrada, si no, bueno, sorteamos con la gente de... Sí, más vale. De la semana pasada. Che, escúchame, vamos a hablar un poco de Infra. Infra Fiesta. Infra, ¿después de cuántos años? Tendremos que sacarlo a Marcelo al aire. ¿Qué Marcelo? Agachate. El de la infra, me tenés que decir. Creo que el 2010 fue la última vez que estuvo, ¿2011? No, 2012. 2013. Bueno, una fiesta que empezó en Solano, ¿sí? Empezó con el nombre Pravda, en el Club de Leones de Solano. Iba Marce, que se pone las pilas siempre para hacerlo. Un nombre raro. Pravda. Sería bueno que por eso que lo saquemos. Ahora le voy a preguntar si quiere salir al aire. Como para que nos diga él la noticia y que también nos cuente un poco. ¿Te parece? Sí, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, vamos entonces. ¿Quién está del otro lado? Sí, este sale. Salís al aire. Está bien, yo no hice. ¡Sacalo del aire! El otro día estuvimos con Horace. Estuvimos con Horace. Le dijimos que haga una nueva cosa que nos llame. No, Latillo. No sabía que bailaba tanto. Cantaba, bailaba, todo, Horace. Sí. Estaba como excitado. Pobre la mujer. Estaba drogado. La mujer se quedaba mirando y se reía. Otra cosa no podía hacer de este hombre. Claro, lo encontramos en el cumpleaños DJ locutor. Diego Daniel. Lo esperamos a Hernán, que dijo que iba a ir. No, y como Hernán siempre, brilló ¿qué hace? Por su ausencia. No, le dijo bien, que iba a ir, pobre. Lo estuvo esperando. Cumpleaños de una persona que lo tuvo en cuenta. Este hombre, Hernán Bande, ¿cuándo salís al aire en streaming? No quiere saber nada este hombre. Cuando menos lo esperemos. Va a estar cuando acá. Cuando menos lo invitemos, el ahí hijo va a del budín. Del hijo de Buda, Budín. Ahí el está. Hijo de Budín. El hijo de Buda, Budín. Budín Bande. Ahí está. ¿Cómo es el chiste del queso Adler? No me acuerdo. El otro día me contaron el queso Adler y yo. Ni se me contaron un chiste de un queso Adler, pero no sé. Dale, contámelo después, lo escuché. Vamos con el próximo ahora, después tema. Después lo cuento. Después, bueno, lo dale. Vamos con la intriga. Ahí está. Vamos con el próximo tema. Todo todos los lunes de 21 a 23 por La Voz, parte de todos. Reach out and touch me. Come on, honey, tell me so.

Se está haciendo desear. Bueno, empezó, la última fue en el 2013, diciembre del 2013. Mirá. Sí, 10 años estuvo en Essenhouse. En Essenhouse. 10 años está hace 10 años, está infra. Estuvo durante 10 años, ininterrumpidos. Ininterrumpidos, con un Marce que tuvo que parar un momento, te acordás, la pelota, porque estaba, viste que a él le gusta todo, es muy meticuloso. Rompe ola, para decirlo con una sola palabra. Rompe, ya sabe, igual él se ríe con nosotros. Lo vimos en el cumpleaños de DJ Locutor, después estuvimos hablando un montón de cosas que yo no sabía, que me enteré. Me enteré de esto y es un hombre grande como nosotros, pero la verdad es que me siento muy muy contenta porque me contó a mí la primicia y dijo, la voy a dar en tu programa. Música, 80. Fiesta con buena música, que no escuchás en cualquier lugar. No. Pero no música de esa rara que es inescuchable, música buena. Buena, exacto, con video, me dijo que va a ser una cosa especial. Mirá, de video, viste que a él le gusta. Videos, así que está preparando todo. Infrafiesta, Santino. 5 de octubre del 2024 vuelven las infra y para mí es un honor estar diciendo eso porque pertenecí un montón de tiempo a esta fiesta que empezamos a ir por curiosidad. Sí. Vamos a ir porque no había nada los sábados y él la iba haciendo una vez para por nosotros. Mes. Para nosotros. Había obviamente. De todo. Había de todo, pero no nos gustaba. Entonces una vez caímos en ese enjuego, la pasábamos re bien. Sí, íbamos todos los sábados. Sí, la verdad Carlito. Que re bien. Así que 5 de octubre, infrafiesta en Santino. Santino, Quilmes. Abajo del puente. Sí, muy bien. Y desde este sábado ya están van a empezar la venta las entradas, así que podés comprarlas con... Vamos a tenerlo acá el señor, que bueno, va a tener que darme aunque sea ahí... Nos pase, un par largo. Claro, así que el 5 de octubre vamos a estar ahí en Infra Fiesta con la mejor música de los 80. Además, el flyer está buenísimo porque él buscó toda una cosa de tiene cosas ocultas. Tiene cosas ocultas que la tenés que ver. Infra Fiesta es el Facebook de Infra Fiesta, sino Marcelo Mayer es el perfil. Solano y bastante conocido en Solano, muy popular. Sí, mucha gente lo sigue, Sí. Así que 5 de octubre 2024, Infrafiesta, la mejor. ¿Y cómo hace? ¿La gente va para todos lados donde va él? No sé. Y pero no sí. Me dice que lo siguen. Sí, lo siguen. No, es que él. A ver, lo que tiene. No, este hombre no se puede. Te voy a matar. No se puede hacer. Media lenta, Gisela, para los chistes. Sí, estoy bueno. Todo no puedo ser tan inteligente para todo. Soy inteligente para todo, pero no para los chistes. No sé contar chistes. No, viste, hay gente que no los entiende igual. No, yo cuando veo que alguien no se ríe cuando cuenta un chiste porque no lo entiende. No lo entiende, no es de mala onda. No. Es que no se entiende, pero bueno, es porque bueno, capaz que estamos. Y mirá que son chistes de pavote. Y bueno, a veces. Y bueno, pero no todo el mundo. Nadie es tan inteligente como la gente que lo puede contar. Además, tiene que tener gracia para los chistes, si no, no. Sí, es verdad. No da, si no, no da. Este fin de semana tenemos la fiesta McFly. Sí, ¿en dónde? También en Santino, ¿no? Che, ¿está Santino? A full. El señor Nico Chamorro es el que hace toda esta buena fiesta que está... El mirá, Santino Arena. El Santino Arena, claro. Desde las 23 horas, fiesta McFly con Generación 90, que antes se llamaba Generación 90. Cambió por McFly porque le gusta volver al futuro. Mirá. Y le está regalando la patinetita. Mirá, no sé si bueno. La viste. Y va a regalar también una taza, así que podés inscribirte ahí en Fiesta McFly y ves todos los sorteos que va a hacer. Ahí vamos a estar el sábado, entonces. Exactamente, van a tener mi cara, que mucha gente la quiere ver. Y voy a llegar como Marty McFly, porque a mí me encanta McFly. Vos sabías, ¿no? Marty McFly. Marty, es lo mejor que hay. 11-64-007-047. Este fin de semana, entonces, Fiesta McFly, Nico Chamorro e invitados tocando todo Generación 90 para los que somos noventeros. El 28 de septiembre, Fiesta Project. Tenés que llamar. Che, llame la gente que está ahí mandando mensajes por YouTube. Suscríbete al canal. Así nos ven más gente. Y 5 de octubre, Infrafiesta. Mirá que tengo todo ya programado. Ya está todo organizado. Tengo un montón de fiestas, gracias. Hay que guardar plata porque, ¿viste? Sí, es como medio que no dura. pero la gente nos... Bueno, el McFly... Bueno, pero hay que tomar algo adentro. Yo no tomo agua, así que no gasto. ¿Qué tomas? Agua del grifo. De la canilla. Del grifo del baño. Llevo una botellita y tomo de ahí. Y chao. O en Santino se puede entrar... Bueno, no voy a decir lo que... No sé. No, ¿qué dónde? No, iba a decir algo, pero no corresponde. Más vale. ¿Por dónde nos pueden ver, señor? Por la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Aplicación FM Radio Box 102.9. Si no, doble ahí B. La del logo negro. Claro, la que abrís nos pesa. La aplicación y ahí tenés nosotros. Dos opciones para Ariel vernos. Ariel nos está mirando escucharnos. En vivo. Saludos. Saludos para Ariel Ingui. Saludos, Ariel. Fue a la cancha el domingo. Tuve el privilegio de ir a la cancha. Así que, bueno, disfrutó de. Del próximo campeón de la Copa Argentina. ¿Vos decís? Sí, ya está. Ya está. Ya y está. Bueno, ya está, ya está. Si no nos echan uno más. Todos los partidos echan a alguien. Sí, ya 6 expulsados. Y tenemos. Dijo el director técnico dice que va a hablar de eso porque mucho tiene que ver el con el equipo con más rojas sí. Y más amarillas. Exacto. Dice, hay mundo. Algo que está funcionando. No, en serio, que hay algo que está funcionando sí, mal. Sí, los árbitros. Pero él. Los árbitros. ¿Vos decís? Sí, están todos en contra del rojo. ¿Por qué? Porque sí, vos ves las jugadas, todo y no. No es algo que sea. No es coherente las cosas que cobran. Bien, escúchame, ¿qué le pasó? Vamos a hablar entre los dos. Carmen Barbieri, que estuvimos los dos mirando en vivo sí, y en directo. Sí, Carmen. Carmen Barbieri acá, en Radio Box. Carmen Barbieri iba a hacer una serie de shows en Tierra del Fuego. Sí, a Ushuaia. Ushuaia. En el medio del viaje. Monte. El medio del viaje. No, cuando estaban despegando. ¿Estaban despegando? Sí, estaban cerca del aeropuerto. Estaba por el aeropuerto, sí. Paran en un lugar que no es el aeropuerto. Pero nadie sabe nada. No, empezaron a ver movimientos raros. Exacto. Arriba del... Que nadie se podía levantar. Claro, exactamente. Y por protocolo no le decían a la gente que era lo que estaba pasando. Sí. A vos te dicen, poner, estamos en el y en ella el estaba con Polino y sí. Bueno, empezaron a alzar la voz. Hasta que, bueno, ahí le dijeron de costado que había una amenaza de bomba. Dale, ¿vos qué harías si está la amenaza de bomba? ¿Qué harías? Voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Dale. Ah, ¿te acordás cómo se desmayó, pobre, en vivo? Ah, ay, Gisela, se desmayó también. Temblor en Quilmes. Llamá al Automóvil Club Argentino. Dale. Escuchame, y no se me está... Mirá, no estoy diciendo ninguna mala palabra. ¿Escuchaste? Porque vengo del mediodía que no digo ninguna mala palabra en la escuela. Es un récord. Bien, escúchame. Te dicen a vos, estamos los dos yendo... Vamos a planear Europa. Es verdad, ¿qué haces en ese momento? Por eso no le dicen a la gente... Porque te agarra la locura. Bueno, ella estuvo mal en exigir que le digan qué es lo que estaba pasando. Dígame, dice que con Polino estuvieron... pero no puede ser que nadie nos diga nada, decían los dos. Claro, estaba bien lo que hacía la gente del coso. Hasta las azafatas estaban sentadas. No podían levantarse por protocolo, no podían levantarse. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Me preguntás o lo contás vos? No, lo contás vos. Dale. ¿Qué pasó? Porque, claro, estaban todos sentados. Bueno, aparentemente un brasilero vio que una persona... Un legislador. Bueno, una persona estaba sentada al lado de él, mirando por la tablet, estaba como buscando, viendo en YouTube cómo fabricar bombas caseras. Esa es la versión del brasilero, ¿no? Entonces avisó y bueno, ahí se armó el lío. Claro, no podés ser tan estúpido de mirar bombas, cómo hacer bombas en una tablet en el avión. Raro, ¿no? Bueno. Es raro eso, ¿eh? Aterrizaron ahí un costado, todo lío. Bueno, pasó todo. Este hombre tuitea, es un legislador, no me acuerdo de dónde. Dice, veo movimientos. Santa Cruz, ahí está. Veo movimientos que van y una persona que se levanta al lado mío, vienen. Y resulta que era él el del problema. Y se era yo. Que él no estaba jugando un jueguito. No sé qué jueguito era, tirar bomba, no sé qué cosa, que nada que ver. O sea que el brasilero este estaba medio loquillo. Y se comieron todo un garrón por decime, culpa del hombre. El tipo este. al legislador lo metieron preso. Estuvo demorado. Incomunicado, pero el brasilero no. Brasilero, no sabes con qué te podía pasar, porque si vio eso, vio esa cosa que el tipo, vas a decir que el tipo va a estar mirando. Por eso ¿cómo? Hay que tener mucho cuidado ahora, porque la gente mira cualquier está cosa. Denunciando cualquier cosa y después, ¿cómo lo comprobás? Es rarísimo lo que pasó. Y además el susto que se pegaron la gente que estaba ahí adentro, que después vos decís, tengo que viajar en esto de vuelta, qué sé yo, si no tiene una bomba, pues te queda... Además tuvieron que romper todas las valijas. La abrieron todas, claro, las valijas. Tuvieron que revisar todo. ¿Sabes lo que es? Bomba. No, terrible. Está no, para. La verdad no que... sé, hay que hacerle un. No sé. Bien. Claro, tanto como lo de Marley, que ¿cómo comprobás después de tantos años qué es lo que pasó? O sea, yo le creo a Marley. Yo no sé. Yo le creo a Marley lo que explicó. Después dicen, según dicen, es que ya Marley tenía todo preparado porque sabía que se le venía la noche. Tiene un contrato con Telefe, bastante complicado. Telefe no tolera esas cosas, vos sabés que no tolera, que apenas sea penal. El tema que ahora denuncia, ¿no? Vos denunciás algo, ¿no? Pero el juicio de la verdad. Después quiere. Resulta que es falso. El tema de vos te comiste un garrón, quedás mal ante todo y el que denunció nunca le pasa nada. Y bueno, por eso Marley lo que quiere es también hacerle la denuncia a esta persona, ¿sí? Tiene que pagar una multa e ir preso. Y sí, corresponde. Sí, si infringió la ley y está mintiendo, si sí. Está mintiendo, tiene que ir pero preso. Pero la realidad es que Marley hizo todo lo que hizo porque él tiene un contrato con Telefe hasta no sé hasta cuándo. Y yo no sé si Telefe lo va a bancar con esto. Pues Telefe es como Disney, te mandas una macana y fuiste. ¡Ah, qué exagerada! Sí. Telefe y Disney es lo mismo. Sí. Disney, hubo un montón de gente que la tuvieron que sacar porque tenían mala fama. No banca la gente de mala fama. Y Telefe no banca. Estuvo Jay Mamón con el mismo tema y creo que quedó. Un día le pasó eso y al otro día ya lo habían sacado de Telefe. Ya habían puesto a la persona todo. Así que bueno, veremos en qué termina todo esto. Vamos a ir con el próximo tema. Año 90, este tema de una banda que esta canción la estoy practicando en las clases de canto. Mirá vos, ¿cuándo va a cantar un tema acá en vivo? Cuando vengan... Noelia. Cuando venga Noelia, bueno. Sí. Noelia va a venir acá a cantar, a contar un poco lo de la condecoración que recibió de la cultura de Quilmes. Sí. Pero también va a tener como... Estamos armando, organizando como un bloque... Porque ella sabe mucho de música, porque es cantante y es profesora. Y nos va a contar las diferentes voces de las diferentes canciones. ¿Por qué, por ejemplo, Freddie Mercury podía cantar, era un mezzosoprano? ¿Por qué Lady Gaga tiene esa voz? ¿Cómo podemos adquirir? Y un montón de cosas de música también que está invitada a venir. Así que vamos a escuchar la próxima canción, que es The Cranberries, Zombie. Nosotros y sé parte de todos. Los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. FM Radiovox.com. Mother, todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John. Hello, escucha. Hey, Murphy. Ya estamos, mirá, bailando. Woody Allen, otro violín más. Mirá. Ese también, Goopy Goldberg. Bien, vamos a hablar un poco de las películas. 30 días de Netflix, hoy. Prime Video, Disney, Max, Movistar Plus y Filmin. Dos series nuevas, una de Marvel y una de DC. Una de DC, El Pingüino, con Colin Farrell. Totalmente diferente, mírenla. Si lo vieron en Batman, la última de Robert Pattinson, ahí aparece El Pingüino por primera vez, ¿sí? Que Colin Farrell, ni te das cuenta que es Colin Farrell. Agatha, que es la bruja, esta, Marvel, un poco para chicos, pero bueno, ¿sí? Después está el thriller, protagonizado por Nicole Kidman, y la pareja perfecta, la comedia post-apocalíptica española, en fin, la ficción inspirada en la saga de Gerard Butler, Objetivo París. Que, ¿viste Gerard Butler? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pareces bien, bien bebé. Ahí. Lo estoy mirando al tarro. Claro, escúchame. ¿Viste? Claro, Objetivo París. ¿Te acordás del Objetivo Londres? Con este protagonista de... ¿El de 300? Bueno, ahora sale Objetivo París. Ah, a mí me encantan esas películas. Todo así pa. De acción y tiro, la mejor que haga. Exactamente. Después tenemos... ¿Esa, perdón? ¿Va a salir? Va a salir ahora en septiembre. En las plataformas, sí. Creo que Netflix va a estar. ¿Cómo se llama la película? Objetivo París. Ah, debe estar allá entonces. Ya está ahí en Magite. Objetivo París. Escúchame, después está el drama post-apocalíptico que se llama Civil War. Brad Pitt y George Clooney. Sí, ¿sí? Fachero los dos. Raro, ¿viste? Pues yo los vi en la alfombra de ahora del Cannes. Sí. Que estaban los dos, digo, ¿dónde está? Y aparecen los dos juntos. Bueno, es porque protagonizan esta película que se llama Civil War. Angelina Jolie se la vio bastante flaca, ¿no? Sí, demasiado. Yo la vi avejentada también. Ah, avejentada, sí. No, ya una señora grande, ¿no? Sí, y pero eso que no es tan grande, ¿eh? Sí, ya tiene, ¿decís?, un par de años largos, sí. Bueno, La Pareja Perfecta va a salir por Netflix con Nicole Kidman, así que lo podés ver. El 5 de septiembre se estrena, ¿sí? A ver, en fin, pará, estoy buscando por las dudas. Agatha, ¿quién si no? Esta Agatha que aparece en WandaVision. Oh, está bastante, sí, bien feminista. Disney. La podés ver acá. El 19 de septiembre se estrena en Disney Plus. Así que si querés verla. Va a salir la versión femenina del Marginal. El Barro se llama, ¿no? Sí, El Barro, sí. Pará, después sale una que vos viste. Que Dahmer. No la pienso ver. Escúchame, vos viste Dahmer. ¿Te acordás de Dahmer? Sí, El Asesino. El Asesino. Sale otra que es del director de Dahmer. Sí. Se llama Monstruos. La historia de Lil y Eric Menéndez. Dos hermanos asesinos. Sí. Veremos. ¿Sí? Qué cantidad de gente asesina, ¿no? Qué cosa, sí, le pasa por la cabeza. Sí. Hacer. Acá dice, en esta ocasión la ficción se basa en el caso de los hermanos Menéndez, acusados de asesinar a sus padres en 1996. Al parecer, los jóvenes habrían cometido el crimen para quedarse con la fortuna de sus progenitores. Sin embargo, ellos siempre han mantenido que lo hicieron movidos por los abusos físicos y psicológicos que habrían sufrido por parte de sus padres durante años. Así que se estrena el 19 de septiembre. Dahmer la vi hasta por ahí, era como que me daba un poco de impresión. La viste vos todo, vos la viste más que yo a Dahmer, no la vi toda. Sí, da cosa porque al saber que fue una historia verídica. Sí. El que no la vio pueden verla. Está perfecto, cómo termina la historia, me encantó cómo terminó. ¿Vieron la historia de Dahmer? Mírenla. No, si la viste, Tano, está muy buena. Muy buena. Dahmer por Netflix. ¿Sí? Pingüino en Max se estrena el 20 de septiembre. ¿Serie o película? Serie. Objetivo París, que es la de Gerard Butler, se estrena en Movistar Plus el 29 de septiembre. Así que vamos a tenerla igual. Porque sí, ya debe estar y no nos dimos cuenta. Sí, no nos dimos cuenta. Objetivo París. Porque aparece Gerard Butler, me parece como algo secundario. Así que hay que fijarse porque en la tapa no aparece. Con razón. Bueno, hoy se estrena el segundo capítulo de Ciudad de Dios. Bien, ay, pará. Para mi amigo, no está del otro lado igual, pero ya va a estar. Por HBO, ¿no? Sí, HBO Max. El segundo capítulo, lunes a lunes vas a tener para ver Ciudad de Dios, que te deja con las ganas, ¿viste? Porque decís, ay, quiero ver toda la serie, pero es mejor, porque si no es como que nosotros empezamos taca, taca, taca y la terminamos rápido. Disco Ibiza lo comía. La película va a salir ahora este 6 de septiembre en Netflix. Ya está, tengo el fin de... El viernes ya estoy mirando ahí. Disco Ibiza, loco mío. Moda Ibiza, loco mío. Ay, Dios mío, la que voy a ver. Bueno, me agarra como emoción. ¿Sí? Sí, ¿te me gustaba encanta, loco mío? Sí, a mí me encantaba. ¿Te gustaba el cantante? No, a mí me encantaba. Además, para bailar. Sí, a mí me encanta. Yo era más de las primas, yo miraba a las primas. ¿A vos te gustaban las primas? Sí, la de Rulito, esa era. ¿Cuál, la morocha? Sí, ahora debe estar destruida, pero bueno, no importa. No creo, no creo. A mí me gustaba Carlos. El de pelo largo, Carlos de pelo largo. Ahora está divino. Generalmente los que tenían pelo largo antes están medio pelados, ¿no? Ahora está pelado. ¿Viste? Tenés razón. Está pelado, pero está lindo. Está muy mujer igual. Tenía el pelo medio llovidito. Sí, está muy mujer igual, hablando. ¿Sí? Sí. Muy cochina. Escúchame, Civil War. ¿De qué trata? Es una película que se traslada a un futuro distópico en el que Estados Unidos está sumido en una guerra civil que enfrenta el gobierno del país con las Fuerzas Armadas de Texas y California. En medio de este peligroso caos, grupos de periodistas y fotógrafos tratan de llegar a la Casa Blanca para intentar entrevistar al presidente antes que sea asesinado. Movistar Plus, el 13 de septiembre se estrena esta película. Escuchá. Lo comía que chupare, ¿qué decía? ¿Hablaba en inglés? ¿En qué hablaba? Lo comía que chupare, sí, algo así. Che, escúchame, este que puso recién el pulpo apareció. Me gusta el arte, le hicieron una nota. Malnati le hizo una nota. Malnati le hizo una nota. Un chico que tiene sus dificultades y que. Está casi igual, pero más grande. Más grandecito y además está dibujando, que es lo que le gusta. Y encima tuvo la suerte de que Liniers lo salude en vivo. ¿Sí? Que no cualquiera saluda a Liniers. ¿Sí? Bueno, así que tenemos un montón de películas. No aprovechó la fama. Es multimillonario ahora. Es un chico, pero es un chico muy. Ya lo ves. Sí, re inocente. Sale a la calle y se lo come en vivo. Bien, después del tema, ¿tenemos tema o tenemos que elegir temas? ¿Tenés? Bueno, después del tema vamos a ir con la primera entrada, pues son menos cuarto. Con la primera entrada de Project. Ah, pensé que íbamos a comer la primera entrada. Primera entrada, segunda entrada. Primer plato es unos matambres. Matambre con rusa. El segundo plato, ¿cuál sería? Ravioles. Segundo con salsa. Plato es pasta. Pasta. Y el tercero, pollo y deshuesado. Asado. O pollo. ¿Sí? Con unas papitas fritas. Sí, o papas no sé. Ahí está. ¿Con qué lo toma, señor? Usted. Ahora coca. Coca. O Cunnington, porque la coca está carísima. Uno se acostumbró, viste que el paladar se acostumbra. Me acostumbré al sabor de la Cunnington, sabor suave. No sé si es sin azúcar, ¿qué? Ahí dice sabor suave. No sé qué será sabor suave. Vamos a escuchar el próximo tema y después venimos con el sorteo de. Escuchá. Ah, pero pará, ¿por qué ponemos este tema? Por el Día de la Radio. Día de la Radio. Feliz sí, día, Radio feliz, Box. Feliz Radio día. Box. Y me salió. No nos dimos cuenta el otro día. No, acá el operador no avisa nada. Estábamos borrachos nosotros cuando llegamos acá. Viste como Brandoni que le avisa que cumplía año la madre y vos no me avisaste nada. Sí. Dale, boludo, ¿cómo no vas a avisar? Tres horas. Ahí está. Claro, viste ese que le echa la sí, culpa te a todos. Te echa a los demás, viste. Claro. Y no, y la tenés. El que no se acuerda, le dice, vos, porque vos no me avisaste. Eso, no me eso, exacto. Vamos entonces con Queen. Y así qué que mejor. Feliz día a la radio. Feliz día a la radio con Radio Gaga. Dale. We'll be right back.

Seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Club de Minas es un espacio de encuentro para vos. Somos mujeres potenciando a otras mujeres. Cada encuentro mensual en Club de Minas tendrá dinámicas de alto impacto, contenidas en una propuesta de coaching grupal con actividades motivadoras. El mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Everybody move your feet to the rhythm of the steam. Voy a hacer esa canción. Everybody move your feet to the rhythm. De DJ Bobo, ¿no? ¿Es este? Dale. Vos tenés que hacer it. What a living flow. 1164. ¿Es de DJ Bobo, mira? Sí. Everybody move your feet. Salió para un programa, Good Karma, ¿no? Escuchá. DJ Bobo. Que en Europa... es a full, acá es donde no tiene. Hubo un momento que explotaba en todos lados. Y este tema, escuchá. Bien, vamos a hacer el sorteo. Entran en el sorteo de la semana pasada Miriam, Hernán, Elena, Karina y Javier. Elena, ¿te acordás de Elena? Elena, no. Pero no sé por qué uno se acuerda de Elena, no, pero no es con vos, Elena, por favor, porque va a pensar de que. No quiero tener problemas. Bien, vamos entonces a sortear en sorte a dos. ¡Vamos! ¿No tiene uno...? A ver, usted que es tan rápido y tan bueno. A ver. Ahí está. Adelante. Sorteamos. Javier sacó la entrada. Javier Nitti saca la entrada. Ah, Javi se ganó la entrada. Ahí está. Parece a propósito. Así que fuera. Ahí está. Está todo hecho digitalmente. Sí, está todo digital. Si quieren les muestro, pero está todo digital. Javier se lleva la entrada de Project Celebration. Javier Nitti ganó una entrada. Exactamente. Gracias a Elena, Hernán y Miriam. Karina, pueden seguir llamando porque la pueden tener a la entrada. Sí. Tenemos un montón, ¿eh? Así siguen que participando. Siguen participando el próximo sorteo. Ahí está. Así no se enojan ahí con está. Nosotros. Repechaje. Repechaje, ahí está. Entonces Javier se lleva la primera entradita de Project Celebration. Bien. Ay, estoy re contenta. Porque estoy acá en... Bueno, nos estamos yendo, señor. ¿A dónde vamos? Vamos a no, comer. Tengo un hambre que sí, no hay más. No, vos para la gente te que me está decir, mirando. Se va a comer una persona mirá, en vivo. Se me cae la baba. ¿Viste los perros cuando están frente al hueso? Que sí. Chorrea todo. Vamos acá a irnos con lo comía porque se... Mirá, rumba justo, Zambamba. Lo comía también. Escúchame. Yo la va con esto. Sí. Rumba Zambamambo, señor Pulpo. Mirá, justo, nos vamos con este gran tema de esta gran banda que para mí todo el mundo se la toma gracia, pero nosotros hay fanáticos. Carlitos. Era algo popular. A mí me encantaba. Maricel también le gusta. Medio cirquense era también. A mí me encantaba. Escuchá. Vámonos. Nos vamos hasta el lunes Gracias que viene. Gracias a todos por escucharnos y vernos. La semana que viene acá. Suscriptores, acá. En parte de todo. Prometo venir con buena onda la semana. Sí, que por viene. Favor. Un beso a todos. Un buen descanso. Una buena semana. Y nos vemos el próximo lunes que acá. Gana Argentina. Claro. El jueves. Exacto. Parte de todos acá de 21 a 23. Nos vemos. Chau, chau. Rumba, samba, mambo. Hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos.